Vocabulario 4. La fecha. La fecha. La date. La date. El día de la semana. Le jour de la semaine. Le jour de la semaine. Lunes. Lundi. Lundi. Martes. Mardi. Mardi. Miércoles. Mercredi. Mercredi. Jueves. Jeudi. Jeudi. Viernes. Vendredi. Vendredi. Sábado. Samedi. Samedi. Domingo. Dimanche. Dimanche. La fecha. La date. La date. El mes. Le mois. Le mois. Enero. Janvier. Janvier. Febrero. Février. Février. Mars. Mars. Mars. Abril. Avril. Avril. Mayo. Mai. Mai. Junio. Juin. Juin. Julio. Juillet. Juillet. Agosto. Août. Août. Septiembre. Septembre. Septembre. Octubre. Octobre. Octobre. Noviembre. Novembre. Novembre. Diciembre. Décembre. Décembre. La estación. La saison. La saison. La primavera. Le printemps. Le printemps. El verano. L'été. L'été. El otoño. L'automne. L'automne. El invierno. L'hiver. L'hiver.